Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bienvenidos a nuestro programa La Glorieta de este lunes 30 de marzo. Hoy comenzamos la tercera semana de confinamiento y con medidas más restrictivas. El Gobierno central ha decidido finalmente cerrar la actividad de las empresas no esenciales. Ha concedido hoy lunes una moratoria para que se preparen a ese cierre que se ha producido para evitar la propagación del coronavirus y sobre todo que no se colapse el sistema sanitario en este país. El Gobierno ha advertido que ya están saturados hospitales de las comunidades de Madrid y Cataluña, pero detrás van otras comunidades como la nuestra, que según el presidente del Consejo, Ximo Puig, de momento aún no están colapsados nuestros hospitales. En la Comunidad Valenciana los contagios han aumentado, estamos en casi 5.000 positivos, de los que algo más de 1.700 están aquí en nuestra provincia, de los que 104 están ingresados en la UCI. De los 267 fallecidos en la Comunidad Valenciana, a fecha de ayer se registraron en nuestra provincia 115, de los que dos se han detectado en Elche. En el Hospital General se han producido esas muertes. El número de sanitarios contagiados también va en aumento, ya son más de 300 los que hay en la provincia de Alicante. El incremento de contagios en la Comunidad Valenciana se ha producido por los tests que desde el pasado miércoles se están realizando al personal sanitario y de otros servicios esenciales o a los pacientes con cuadros clínicos de infección respiratoria. Reconoció ayer en rueda de prensa la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que de momento no han llegado esos test rápidos que se han pedido a China para poder hacer las pruebas a un mayor número de personas. Que lo hemos explicado en varias ocasiones ya de una transmisión comunitaria. Yo les digo que la detección e infección de los diagnósticos se realiza en personas con un cuadro clínico, ¿vale?, de infección respiratoria que se encuentra ya hospitalizada o que cumple criterios de ingreso hospitalario. Las personas con un cuadro clínico de infección también en cualquier gravedad que pertenezca a alguno de los siguientes grupos: a personal sanitario, sociosanitario y otros servicios esenciales. Evidentemente, quienes tienen síntomas, aunque no reúnan estos dos cuadros clínicos, pero sí formen parte de servicios esenciales, profesionales y personal sociosanitario, sí se le hace la prueba porque queremos que, si dan negativo, pues puedan continuar prestando sus servicios, y si diera positivo, pues ya que queden definitivamente aislados. Que lo hemos explicado varias veces. También reconoció la consellera de Sanidad que sigue haciendo falta material de protección para el personal, por lo que esperan la llegada de más material procedente de China, dos vuelos esta semana, pero confían en que las empresas de aquí puedan suministrar la cantidad necesaria para dejar de depender del mercado chino. Las necesidades que coinciden casi todos los departamentos son en los EPIs, es decir, en los de protección. Ustedes saben ya que en estos momentos tenemos a algunas empresas ya trabajando precisamente en lo que son las batas de protección, y esperamos pronto dar una solución sin necesidad de tener que ir al menos al mercado exterior, sino que la producción sea lo suficiente como para estar nutriendo constantemente a los departamentos de ese material. Constantemente lo hacemos. Estos días, estos próximos días también, se les va a mandar más material, es decir, se les repone constantemente ese material, pero tengo que reconocer que efectivamente en estos momentos tenemos algunas carencias en lo que son las batas de protección. Además, en Elche la situación de los hospitales sigue siendo tensa. El alcalde Carlos González quiso lanzar un mensaje a la ciudadanía ahora que iniciamos esta tercera semana de confinamiento. Este es: estamos viviendo momentos difíciles. Atravesamos una situación sanitaria grave y excepcional que tiene un alto coste personal, social y también emocional. Desde luego, ante ello, mis deseos de una pronta recuperación a quienes han sido diagnosticados positivos en nuestra ciudad, y mi afecto y cariño a las familias ilicitanas que han perdido algún ser querido por la epidemia del coronavirus. Mi agradecimiento de corazón en nombre de la ciudad al completo a todos y todas los que, desde vuestras distintas responsabilidades profesionales, nos ayudáis a librar la batalla contra el coronavirus. Todos sois esenciales. Agradezco inmensamente el cumplimiento estricto y riguroso de la inmensa mayoría de la población de la obligación de quedarse en casa y de reducir drásticamente la movilidad. Sumando nuestros esfuerzos, nos protegemos y a su vez protegemos a nuestros seres queridos y amigos. Tras la emergencia sanitaria, vendrá la emergencia social y económica causada por el frenazo de la economía. Vamos a tomar medidas para proteger a las personas y a las familias y para ayudar a los autónomos y a las pymes a retomar su actividad. Ahora comenzamos la primera prórroga del estado de alarma, otros 15 días. De nuevo os pido fortaleza, ánimo y responsabilidad. Os pido disciplina social y que cumplamos todos con nuestro deber cívico de permanecer en casa como modo de contribuir juntos a ganarle la batalla al virus. Porque nuestro esfuerzo individual es la herramienta más poderosa para ayudar a ganarle la batalla a la epidemia. Somos una gran ciudad, una ciudad de trabajadores y trabajadoras infatigables, que siempre hemos sabido sobreponernos y hacer frente a las adversidades. Ahora lo tenemos que volver a hacer. Sigamos aplaudiendo en los balcones, sigamos pensando en ese mañana cada vez más próximo en el que volveremos a disfrutar de todo cuanto nos ofrece nuestra querida ciudad. Todo irá bien. Pues es un mensaje que parece que es muy necesario porque hay personas en Elche que no cumplen con las normas del estado de alarma. Hoy intentaremos hablar con el concejal de Seguridad y Emergencia, Ramón Abad, quien se encuentra en estos momentos ya reunido con otros miembros del equipo de gobierno para comprobar precisamente las sanciones y las detenciones que se han producido durante este pasado fin de semana por parte de la policía para garantizar que se cumplan pues esas normas del estado de alarma. Hay muchas personas que siguen saltándose el confinamiento a pesar de las multas a las que se enfrentan. Ramón Abad señaló que durante este pasado fin de semana se han puesto 500 sanciones, se han realizado 3 detenciones y se han cerrado 3 establecimientos. Además, ha anunciado que la policía local cuenta con drones para vigilar todo el municipio, sobre todo los espacios abiertos como pedanías costeras, el Parque Natural del Hondo, el humedal del Clot de Galván, el pantano o la misma ladera del río Vinalopó. También ayer en un comunicado el obispado aplazaba las comuniones y confirmaciones para después del verano. Además, durante este pasado fin de semana se han realizado numerosas iniciativas para sobrellevar unidos esta grave crisis sanitaria. Y destacamos una de ellas, el Club Rotary, junto al Patronato del Misteri y en colaboración con todas las emisoras de radio local, como la nuestra, vamos a ofrecer a partir de hoy todos los días la propia esencia del Misteri. Los rotarios han propuesto que se escuche en todo el mundo el Gloria Patri, la oración que judíos y apóstoles entonan al final del Misteri, una vez coronada la Virgen de la Asunción como Mare de Déu en nuestra festa de Elche. El Gloria, que se escucha también minutos antes de las 12 de la noche de la Nit del Alba, todos los 13 de agosto, desde el campanario de Santa María, antes de ese lanzamiento de la última palmera dedicada a la Mare de Déu. El Gloria, que emociona a todo el mundo, al pueblo ilicitano, y que se pretende que 2 minutos antes de las 8 de esta tarde siga emocionando como señal de agradecimiento a todas las personas que arriesgan sus vidas para cuidar de los enfermos. Así que recuerden, a las 19:58, a las 8 menos 2 minutos de esta tarde, en esta emisora de radio, al igual que en el resto de las de Elche, sonarán los ecos del Misteri. También aquí, en el 101.4, en Teleelche, Radio Marca.

Pues comenzamos aquí la primera de las entrevistas. Las primeras entrevistas las vamos a destinar a esa medida que aprobó este pasado fin de semana el Gobierno central, de cerrar definitivamente la actividad en aquellas empresas que están consideradas como no esenciales. En un Consejo de Ministros extraordinario, pues se acordó paliar los efectos del COVID-19 con esta medida del cierre, y el Gobierno va a regular, anunció, un permiso retribuido recuperable para las personas que trabajen en servicios no esenciales. Pues bien, para hablar de esta medida que ha provocado críticas y también aplausos, tenemos con nosotros al secretario del sindicato UGT, Ismael Senén. Muy buenos días, Ismael. Hola, buenos días. ¿Qué tal a todos? Vale, ¿qué va a suponer para los trabajadores el cierre de sus empresas no esenciales? Pues, ¿qué va a suponer? Vamos a ver, yo creo que desde muchos ámbitos es una medida excepcional. Yo creo que todos estamos en un estado de alerta ya durante 15 días. Y creo que la medida del Gobierno creo que es la adecuada, ¿no? Estamos viendo cómo los casos aumentan, cómo esta epidemia se ha expandido en todos los países. Y yo creo que hay que ser contundentes. Es verdad que paralizar la actividad de un país pues es muy complicado y muy perjudicial. Pero yo creo que, como muchas veces he dicho, ¿no?, en estos días que vienen sucediendo tantos cambios, pues esto hay que tomar esta serie de medidas, porque de poco servirá. La parálisis económica seguirá si no somos capaces de solventar esta situación de crisis sanitaria. Por lo tanto, hay que tomar medidas para acabar con esta crisis sanitaria, parar aquellas industrias o aquellas cuestiones que no son esenciales, como se ha decretado por el Gobierno, porque si no avanzamos, ¿no? Yo creo que hay que ser contundentes para en el corto plazo poder parar, ¿no?, esta avalancha de situación de casos en esta curva que vienen llamando los expertos. Y por lo tanto nosotros vemos bien la medida. Yo creo que desde el Gobierno se han impulsado y han puesto, incluso desde Europa se está intentando, ¿no?, de que se pongan paquetes económicos suficientes para paliar esta situación. Esto es una situación coyuntural y tenemos que entender todos que entre todos hay que intentar poner soluciones a este tipo de cuestiones. Es verdad que anoche salió el decreto y en esa parálisis o en esa tardanza, ¿no?, que hubo en presentar, se deben ni nada más ni menos que no es tan fácil para todas las actividades. Hay muchas causas, mucha casuística, donde permite a una empresa establecer si es esencial o no, y por lo tanto, pues esto lleva un poquito de caos. Es verdad que hoy están dando llamadas para la gente, está preguntando si su actividad está dentro, si está fuera. Claro, es que primero, ¿está bien clarificado el listado de empresas no esenciales? ¿Cuáles son las que tienen que cerrar? Clarificado está en el sentido que depende, uno puede interpretar, ¿no? Yo creo que el Real Decreto intenta ser lo más claro posible. Es difícil porque hoy en día pues la diversidad de los sectores implica que en una empresa que se puedan producir cuestiones que afectan al servicio esencial. Un ejemplo, si una empresa está fabricando una serie de plásticos o piezas que son las que sirven para, por ejemplo, fabricar esos respiradores mecánicos, pues está ligada, ¿no?, a esa actividad y por lo tanto es esencial. Ayer, por ejemplo, había un borrador que se decía que las empresas de calzado. Yo entiendo que ahora mismo, en la situación actual, pues las empresas de calzado no es un servicio esencial. ¿Qué es necesario? Pero en el borrador pone que sí que eran esenciales las empresas de calzado. Claro, en el borrador lo ponía. Yo no sé. Entonces, este borrador, pues, no sabemos. De la prensa, y para nosotros, al final, es que uno, si no entra en un matiz, que todo es esencial, ¿no? Porque al final, ¿qué se tiene que parar? Entonces, o tomamos una medida clarificante de lo que es necesario y esencial en estos momentos para parar, si no estaremos continuamente. Yo decía al principio de esta crisis. Pero entonces, ¿por qué no está tan claro lo de en ese borrador? Si las empresas de calzado están en un borrador, en el decreto no ha salido, ¿no? De hecho, todavía no ha salido. 40 sectores y en el boletín oficial al final se han publicado 25. Que se han caído un montón de sectores en los que estaba. A no ser que haya algún tipo de modificación, pero ahora mismo está la situación. De hecho, incluso los agentes sociales estábamos metidos en esa situación por la necesidad de solventar los problemas de los trabajadores, y también nos han excluido, simplemente podemos trabajar como veníamos haciendo en teletrabajo. Ya. Y también, bien, pues hay lío en cuanto a ese listado de empresas esenciales y no esenciales. Intentaremos también poder clarificarlo con la patronal. Pero también tenemos muchas dudas porque el Gobierno ha aprobado regular ese permiso retribuido, o sea que se tiene que pagar esos días que se van a, en los que se van a cerrar las empresas hasta el 9 de abril. Y pone que son inclusives del 30 de marzo al 9 de abril. Pero ¿qué pasa con el día de hoy para algunas empresas que quizá esto les ha cogido casi imprevisto? Imprevisto, sí. Bueno, yo creo que a las empresas, ¿no? Como a todos, ¿no? Estas son medidas urgentes que se tienen que ir tomando. De hecho, es un decreto ley que se toma un domingo, un sábado. Y viene sujeto a que es verdad que hoy se ha dado una moratoria para aquellas empresas que todavía no estaban o que consideraban que iban a hacer continuar con su actividad, pues les dice tiempo en el día de hoy pues a organizarse, ¿no? Yo creo que la moratoria era para hoy. Hoy muchas empresas están organizándose porque pensaban que podían abrir y no van a poder abrir. Yo creo que esto es un impacto, veníamos diciendo al principio de la crisis que era un impacto tanto para la salud como para la economía, pero yo creo que me tengo que quedar que si no somos capaces de resolver el tema de salud, difícilmente vamos a poder resolver los temas económicos, ¿no? Y por lo tanto, creo que entre todos tenemos que ser conscientes de acometer las medidas drásticas, que son muy drásticas, con seriedad y responsabilidad, para que esto acabe cuanto antes. Cuando antes se acabe esto, antes podemos empezar a reiniciar, ¿no?, la actividad tan necesaria para este país y para empresarios y para trabajadores. Y, por lo tanto, nuestra conformidad en el sentido de que, por lo menos, se tenga en cuenta de que los trabajadores están sufriendo, las empresas también, todo el mundo está sufriendo esta situación, pero es necesario paliar este avance del virus y, por lo tanto, estas medidas tienen que darse. Claro. Esto lo estamos viendo en países donde se está dejando con este no tomarse medidas serias, pues vemos que están avanzando hacia una situación muy complicada. Pero esta medida llevábamos, o ustedes llevaban también reclamándola desde hace semanas. ¿Por qué considera que ahora en la segunda, cuando empezamos la tercera semana de confinamiento, se ha producido? ¿Qué está ocurriendo? Pues yo creo que el principal factor que influye en esto es que los expertos sanitarios están dándose cuenta de que ante esa situación, que también es verdad, como tú me preguntabas al principio, los hospitales están desbordados. Esto también sirve para evitar, ¿no?, en la medida posible, esa saturación que hoy tienen los hospitales en algunas comunidades autónomas, como estamos viendo, de esa expansión del virus. Y, por lo tanto, es necesario confinarse. Hay por ahí explicaciones de los expertos sanitarios. Yo no soy ningún experto sanitario, pero sí que cómo funciona hoy se expande un virus. Y, por lo tanto, cuando menos movimiento haya de conjunto de la sociedad, de las personas, más difícil es que el virus se propague. Si no continuamos con estas medidas, pues al final, en ese movimiento, se sigue contagiando a la gente. Por lo tanto, yo entiendo la situación, es muy complicada, para todos la situación es muy complicada, pero creo que es necesario, si tenemos que tomar medidas contundentes, cuanto antes y cuando en el corto plazo sea mejor poder parar esa situación, y ya digo, iniciar la actividad que es necesaria para todos, y es principal, ¿no?, también proteger a los trabajadores, ¿no? Con estas medidas, pues bueno, yo creo que con los expedientes las empresas están viendo que se pueden acoger a una serie de medidas económicas que el Gobierno ha puesto en la mesa y salvaguardando, sobre todo, pues como se anunció la medida del sábado, ¿no?, de que no se podía despedir a los trabajadores. Porque se entiende que es una medida coyuntural. Entonces, en la medida posible, en 2 semanas deberíamos de salir de esta situación. Esperemos todos, ¿no? Bueno, no sabremos si salimos. Una última pregunta. ¿Esta medida implica o se aplicará a aquellos trabajadores que están afectados ya por un ERTE? No, esta medida, las personas que ya están en un ERTE no entran en esta medida, porque ya están, se entiende que se les aplica un ERTE, que en su momento la autoridad laboral les ha concedido, entonces no se les tiene que aplicar. Muy bien, pues muchas gracias, Ismael Senén. Seguiremos en contacto con los sindicatos, evidentemente, porque en esta crisis también cuenta la defensa de todos los derechos de los trabajadores. Gracias. De hecho, comentaros, si queréis, una última cuestión. A fecha de ayer mismo, tenemos en la provincia de Alicante 11.460 expedientes afectando a 57.000 trabajadores. Por lo tanto, Es verdad, esperamos que este confinamiento sirva para frenar este contagio y reducir la presión del sistema sanitario y cuanto antes se pueda activar la economía. Hay mucho por reconstruir cuando esto termine. 57.000 trabajadores, que supongo que la mayoría serán del sector servicios. Pues sí, el porcentaje mayor es el sector servicios y, bueno, con estas medidas durante esta semana se van a ir ampliando, ¿no?, expedientes. Pues gracias por el dato. Ismael Senén, secretario de UGT. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Recomendaciones coronavirus. Quédate en casa, protégete y protege del contagio. Se ha decretado el estado de alarma para frenar la expansión del virus y por ello solo deberás salir de casa para ir y venir de tu lugar de trabajo, comprar comida, fármacos o repostar. También puedes hacerlo si debes asistir a personas dependientes. Debes ir solo, salvo que se trate de personas con problemas de movilidad. Ante la duda, puedes realizarte un autotest o acceder a más información a través de la web de la Conselleria de Sanitat, san.gva.es. Y recuerda, si tienes síntomas, quédate en casa y llama al 900-300-555. Generalitat Valenciana. Tocha una veu. Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida de Novelda 129 Elche y en quiles.es. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues seguimos hablando de esa medida del cierre de empresas esenciales y ahora lo hacemos con la patronal porque tenemos con nosotros al director de la Asociación de Componentes para el Calzado, Álvaro Sánchez. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días. Bien, pues, ¿ustedes qué opinan de la aplicación por parte del Gobierno Central de esta medida de cerrar las empresas no esenciales hasta el próximo 9 de abril, pero garantizando pues un permiso retribuido a todos los trabajadores? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, el motivo por el cual el Gobierno toma esta decisión nos parece en cierta medida correcta, teniendo en cuenta que estamos sumidos en una pandemia que está generando pues unos problemas de salud terribles a toda la sociedad. Por lo tanto, entendemos que la medida que adoptan pues es correcta en cuanto a que tengan que cerrar, no cerrar las empresas, sino paralizar completo el tránsito de cualquier tipo de persona que pueda generar pues mayor índice de crecimiento en cuanto a los contagios. Ahora, en cuanto a la situación, a cómo se ha gestionado o cómo se está gestionando, pues nos parece que el Gobierno no ha sabido gestionarlo o no lo está sabiendo gestionar, porque en cierta medida esta decisión se tomó ayer a las 12 de la noche, que fue prácticamente a las 12 de la noche, que fue cuando se publicó el Real Decreto. Cierto es que durante todo el día de ayer estuvieron debatiéndolo y el anterior también habían lanzado ya pues los códigos nacionales de actividades económicas en los que de los que se esgrimía aquellos sectores o aquellas actividades empresas económicas que sí que serían esenciales. Y, por lo tanto, en ese momento a nosotros nos generó grandes dudas porque se incluía el sector del calzado, el Código Nacional de Actividades 1520, entre otros muchos. Lo cual no entendíamos porque consideramos que sí, nuestro sector es muy importante a nivel nacional y a nivel internacional. Lo consideramos en este momento un sector esencial, debido a que no fabricamos ningún producto sanitario, salvo aquellas empresas que estén especializadas pues, en la fabricación de algún tipo de calzado de seguridad, algún tipo de calzado destinado a sanitarios o aquellas empresas que desarrollen algún tipo de componente químico, por ejemplo, o algún textil. Pero el resto son susceptibles de cierre absoluto porque no su actividad no es esencial en este sentido. Ayer, por lo tanto, pues hasta las 12 de la noche no pudimos notificar a todas nuestras empresas la situación y nos hemos pasado pues prácticamente la noche y la madrugada intentando hacer saber a todos los asociados de la asociación cuál era la situación con la que se encuentran hoy, porque tienen que cerrar, indudablemente. En esto usted coincide con el representante sindical, y es que ha habido bastante caos en esta medida, porque si el borrador decía que había 45 empresas empresas que estaban consideradas como de servicio esencial, luego en el decreto parece que se ha recortado aún más, y parece que la del calzado, que estaba incluida en el borrador, ha desaparecido en el decreto. Esto es así. La cuestión está en que, bueno, nosotros entendemos que se ha hecho muy mal. No solamente porque no se ha tenido en cuenta ni a la patronal, ni a los sindicatos, ni a las patronales más representativas, ni a los sindicatos, para analizar el impacto que podía llegar a generar esta situación y cómo se debería de haber gestionado o comunicado. Más teniendo en cuenta que se ha decidido en fin de semana, cuando las empresas no pueden actuar. Es decir, un empresario, un industrial, no puede acudir a su empresa con todos sus trabajadores para poder organizar un cierre de una industria que conlleva pues varios días. No se puede apretar un botón y parar una empresa, ¿de acuerdo? Y más una industrial. Por lo tanto, aunque hayan dado un plazo, una moratoria de un plazo de un día, los empresarios lo van a tener muy complicado para poder organizarse internamente, parar máquinas, cadenas de producción y todo lo que conlleva pues parar una industria, con el coste conllevado además. Esto usted lo está viviendo desde anoche, porque ha tenido que decir a todas las empresas que tienen que cerrar, las de calzado, las de componentes, las químicas, todo lo que... Sí, de hecho ayer pues diversas tipologías de empresarios se pusieron en contacto conmigo para saber si ellos tenían o no que abrir, tanto empresarios del sector químico, como del sector del caucho, como del metal, como de las artes gráficas, que claro que tenían pues las grandes dudas al respecto. Y bueno, pues estuvimos debatiéndolo hasta el último minuto, entendiendo que el borrador del Real Decreto incluso incluía en el anexo punto 4 un apartado en el que hacía entender que todas aquellas industrias cuya actividad fuese productiva, ¿de acuerdo?, tenían la obligación de abrir. Y por lo tanto, pues nos generaba una gran duda, porque al margen de que no se incluyese ya el calzado, sí se incluía este punto 4 en el anexo que nos transmitía pues una sensación de duda enorme en cuanto a si teníamos que abrir o no. Hoy, anoche, cuando ya se publicó el Real Decreto, pues entendimos que efectivamente pues el calzado y los componentes para el calzado, no siendo esenciales, pues tienen la obligación de cerrar. Pero no todas las empresas van a cerrar en Elche, porque algunas, no sé si usted tiene el número, se ha adaptado y ha podido fabricar material esencial, sobre todo calzado de seguridad para hospitales, batas y equipos de protección de seguridad para el personal sanitario. Bueno, sí, efectivamente hay empresas que han decidido reconvertirse en cierta medida, atendiendo a que la situación lo requiere. Y esas empresas, pues indudablemente el gobierno les solicita que mantengan su actividad, como es lógico. Otra cuestión es que el empresario, teniendo en cuenta que no es su actividad propia, pues puede hacerlo, porque los costes todavía no se ha hablado, nadie ha dicho, nadie ha adelantado quién va a asumir todos esos costes, tanto de materiales, como de mano de obra, como gastos generales de fabricación, como cargas impositivas que va a conllevar pues a esas empresas que se han reconvertido, porque sí que les han aplaudido en cuanto a que estén fabricando mascarillas o batas o cualquier tipo de producto sanitario, pero nadie les ha dicho que eso lo vaya a asumir el gobierno. Y nos consta que la consellera ayer en rueda de prensa confiaba en esas empresas españolas, valencianas e ilicitanas, en que continúen fabricando para no depender del mercado chino. Bueno, sí, eso deseamos todos, porque hoy por hoy está demostrado pues las negligencias que se han cometido con todas las gestiones conllevadas y los problemas generados a toda la sociedad y sobre todo a nuestros sanitarios, lo cual pues nos denota pues un descontrol absoluto y una preocupación enorme en cuanto al devenir de esta situación. Por lo tanto, pues una cuestión más es hablar ahora de lo que va a conllevar los cierres de estas empresas, teniendo en cuenta que los salarios los van a pagar los empresarios. Eso es lo que iba a preguntar. ¿Todo el salario va a ser para... ¿lo paga el empresario? Sí, sí, el salario lo paga el empresario, indudablemente. A ver, esto es un permiso que concede el gobierno para que las empresas puedan cerrar durante un periodo de tiempo que dura escasamente 9 días, desde el día 30 hasta el día 9 de abril, y que indudablemente los trabajadores van a poder percibir su salario y que luego van a tener que compensar con horas de trabajo desde el día que finalice este periodo de tiempo transitorio en el que cierran las empresas, que es desde el día 9 de abril hasta el 31 de diciembre. Entonces, los empresarios y los trabajadores se tendrán que reunir y organizarse para poder negociar estos periodos, estos tiempos de trabajo que tendrán que devolver a la empresa, ¿de acuerdo? Y para lo cual pues tienen un periodo de consultas abierto al efecto entre la empresa y los representantes legales o personas trabajadoras, pero, que tendrán una acción máxima de 7 días. Pero en ese decreto figura o se regula cómo se va a devolver esas horas no trabajadas en este permiso. Sí, ¿va a ser de sí. forma gradual o puede el empresario exigir que sean una semana? No, vamos a ver, el empresario no va a exigir nada, no. La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma, es decir, hasta el 31 de diciembre, es decir, desde el día 9 hasta el 31 de diciembre del 2020. Y esta recuperación va a tener que ser negociada, en un periodo de consultas abierto, al efecto, entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores, y tendrá una duración máxima de 7 días. A partir de ese momento habrán pactado pues cómo quieren recuperarlo, si acumulando una hora más diaria o en un periodo de tiempo determinado en el que haya pues más trabajo, ¿vale? Pero la cuestión es que bueno, pues este periodo de tiempo habrá que recuperarlo. Álvaro, muchos han asegurado que esta pausa o esta hibernación que dice el gobierno que quiere para las empresas para frenar y controlar mejor esta pandemia no es una pausa, sino que es darle al botón del apagado. Bueno, hay muchas empresas que efectivamente nos están transmitiendo eso, nos están diciendo que en primer lugar esta pandemia nadie sabe cuánto tiempo va a durar. Todos tenemos que ser conscientes de que la situación en la que nos encontramos es una situación excepcional que nadie podría imaginarse y que estamos viviendo. Por lo tanto, somos protagonistas de una situación indeseable, que todos estamos deseando que termine cuanto antes, pero que el problema es que va a durar. Y va a durar mucho tiempo, porque entendemos que los mensajes que nos están transmitiendo es pues mensajes muy malos, muy negativos, en cuanto a la salud y en cuanto al impacto que está generando en toda la sociedad. Por lo tanto, entendemos que este cierre que conlleva ahora es un cierre provisional de lo que va a venir, que entendemos que va a continuar. Pues Álvaro Sánchez, esperemos que no sea así, que hayamos alcanzado ya el pico, que estemos doblegando esa curva y que esto se normalice en cuestión de semanas, el próximo, aunque estoy con usted de que hay mucha incertidumbre en este aspecto. Sí. Nadie sabe cuándo va a terminar esto, pero esperemos que sea muy pronto. Álvaro Sánchez, director de la patronal de los componentes para el calzado, muchas gracias por informarnos de este decreto. Gracias, muchísimas gracias a vosotros. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hogar, dulce hogar. El coronavirus nos ha dejado en casa por unos cuantos días, pero ¿cuántas cosas quedan pendientes y nunca encontramos el momento para poder hacerlas? Ordenar el armario, montar la estantería, acabar el puzzle de 5.000 piezas, ver Juego de Tronos de una vez, contarle cuentos nuevos a los niños, inventar palabras, buscar los calcetines que desaparecen en la lavadora. Pero si alguna de estas cosas es una gestión con el ayuntamiento, ahora puedes usar la sede electrónica a través de internet, sede.elche.es. El ayuntamiento donde tú estés. Y aunque no queda más remedio, hogar, dulce hogar. Quédate en casa y sigue las indicaciones de las autoridades. Ayuntamiento de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y antes de la siguiente entrevista, en la que vamos a continuar con este asunto del cierre de las empresas no esenciales con el círculo empresarial de Elche y Comarca, con Fedelco, vamos a escuchar una canción, porque la música también pues es necesaria en días como los que estamos viviendo con este confinamiento. Así que desde casa yo les propongo, ahora les ofrezco una joya cultural del jazz. Nos vamos con la banda de jazz Hetty and the Jazzato Band para ofrecerles pues todo un clásico, además divertido. ...101.4... Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues como hemos dicho, seguimos hablando de esa medida que ha adoptado el Gobierno Central para cerrar a partir de hoy las empresas consideradas como no esenciales. Anoche se publicó el decreto, hemos hablado con el representante sindical de UGT, con el director de AEC, de la Asociación de Empresas de Componentes para el Calzado, y ahora tenemos al otro lado del hilo telefónico a la secretaria general de Fedelco, del Círculo Empresarial de Elche y Comarca, porque también esta entidad se ha sumado al comunicado que envió la Confederación de Empresas de la Comunidad Valenciana, donde puso de manifiesto la incertidumbre que provoca para la economía las nuevas medidas adoptadas. Beatriz Serrano, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. ¿Qué valoración realizáis de estas medidas adoptadas? Bueno, nosotros lo que ayer, vamos a empezar por el principio, nos causó un poco de perplejidad que el miércoles el gobierno no aceptara ese confinamiento, esta reducción del trabajo de las empresas que tenían que parar, y el sábado a las 7 de la tarde anunciaran estas medidas con la incertidumbre que toca en un fin de semana, cuando el sábado en el borrador del decreto no estaba muy claro si el calzado empezaba o tenía que parar. El domingo esperando todo el día ese real decreto que llegó, pues a mí me llegó a las 12 de la noche. Uh-huh. Con lo cual esta mañana, menos mal que sí que han dado el día de hoy para que por lo menos las empresas sean capaces de organizarse. Pero ayer nos veíamos que iba a ser imposible poder acceder a las empresas, por lo menos para llevar una mínima organización. Imagínate, por ejemplo, el sector de la construcción que para, evidentemente, ante esta crisis sanitaria hay sectores que deben de parar, y así es, pero ¿qué hacen todas esas empresas con todo el material que tienen en las obras, que no pueden no podían? Ayer era como, no podemos ni ir a recogerlo, nos los van a robar, o va a haber algún acto de vandalismo, nos vamos a quedar sin material, con lo cual esto es una inversión que vamos a perder. ¿Y qué ha pasado? Pues supongo que ustedes habrán visto cómo está de afectado el sector, todos los sectores, servicios, construcción, calzado. ¿Son muchas las quejas que les ha llegado? Sí, evidentemente sí. Sí, porque esto no es solamente una crisis sanitaria. Ojo, que nosotros respetamos, felicitamos y estamos apoyando todas las iniciativas que vienen porque esto hay que pasarlo y hay que pasarlo entre todos. Pero bien, no solamente se tienen que adoptar medidas sanitarias, sino también se tienen que adoptar medidas empresariales y económicas, porque esta crisis, cuando pase la sanitaria, nos vamos a ver envueltos en una crisis económica si no se toman las medidas necesarias para ello. Claro. ¿Qué piden ustedes entonces al gobierno? Nosotros, mira, a las administraciones en general les pedimos que asuman la responsabilidad de la gestión de esta crisis, que la Unión Europea de verdad que sea capaz de tomar medidas con contundencia y que apoyen a lo que es a todos los países de la Unión Europea para poder salir adelante. Además, nosotros, una de las medidas que tenemos o que hemos comentado es que, aparte de la incertidumbre que tenemos, es el poder, digamos, que tú imagínate una empresa que ahora mismo para, que no tiene producción, pero que sí que es verdad que tiene que hacer frente a todos estos pagos de impuestos. Entonces, sin generar, hay que pagar, pero no se está recibiendo ninguna ayuda. El peso específico ahora mismo lo tienen las empresas, y no todas las empresas tienen riñón para soportar esto. Estamos hablando también de que la Comunidad Valenciana, la provincia de Alicante y, por así decir, España, nos estamos, digamos que la economía vive, o el motor de la economía es pequeña y mediana empresa, micropyme, autónomos. Estas personas ahora mismo que tienen trabajadores a su cargo, que tienen que seguir pagando esos impuestos, que a lo mejor han hecho inversiones y no tienen tanto riñón, ¿qué va a pasar si no se les protege un poco? Cuando queramos subir las persianas, lo mismo muchas de ellas no van a ser capaces de poderlas subir. Pero si ustedes piden, entonces, piden suspensión de impuestos, no aplazamiento. Nosotros lo que pedimos es que los plazos de los pagos de la administración se paren. Porque no es factible para que las empresas estén cerradas, pero que se exija hacer las liquidaciones. Además, administrativamente las empresas tienen que trabajar para que se pueda cumplir con lo establecido mínimamente. Entonces, lo que este parón de la economía plantea debería de llevar una suspensión de impuestos, ya que para muchas empresas es imposible mantener la estructura del personal que tienen sin tener ingresos, pero pagando impuestos. Pero hay mucha preocupación. Si no se pagan impuestos, no se puede mantener este sistema público, ni de sanitario, ni educativo. No podemos mantener el país, y Europa no parece que está por la labor. Como siempre, volvemos otra vez a vivir lo que vivimos en 2008. Los países ricos no quieren ayudar a los pobres. Pues habrá que plantearse algún tipo de medidas, porque si queremos que los trabajadores, cuando termine este confinamiento, vuelvan a sus puestos de trabajo, alguna medida habrá que tomar. Habrá empresas que sí que podrán continuar y habrá otras que no. Ustedes ya lo saben de antemano, ¿no? Habrá empresas que esta pausa supone un apagón para ellas. Lamentablemente hay muchas de ellas que están expresando ese pesar de que si tiene esto se va a prolongar, ellos no pueden producir, probablemente llegará un punto en el que no sabrán qué hacer si no hay un cierto apoyo. Pues todo el apoyo del mundo al tejido empresarial, porque es generar riqueza y la reconstrucción de este país, vamos a necesitar de las empresas para salir adelante una vez que salgamos de esta crisis sanitaria. Gracias. Evidentemente hace falta que ese apoyo a las empresas, y además también tengo que reconocer la labor que están haciendo el sector privado, las empresas, para ayudar y colaborar en todo lo necesario para poder ayudar en esta crisis. Hay empresas desinteresadamente haciendo material EPIs, equipos de protección individual, totalmente de manera altruista, para poder colaborar entre todos. Entonces, nosotros estamos intentando arrimar el hombro, claro que sí, como todo el mundo, pero al final parece que seamos siempre... aparte de que tenemos que volver a recomponer esa economía, parece que al final tengamos que llevar siempre el peso, y necesitamos que el gobierno nos ayude a llevar ese peso. Pues quedan hechas estas reivindicaciones. Se necesita que el gobierno ayude a las empresas a llevar este peso, pero también Europa, que apoye a este país. Muchas gracias, Beatriz. A vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas, con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. ¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hoy vamos a escuchar algunas de las muchas historias que durante estas semanas se están generando en muchas casas donde hay personas pues muy sensibles con la cultura. Y una de esas personas es nuestra amiga María Ángeles Sánchez, es periodista y fotógrafa ilicitana, que tiene un montón de amigos. Antonio Bazán, buenos días. Muy buenos días. De amigos que nos dejan auténticas joyas, ¿no? Sí, está claro que cuando el ser humano mira hacia adentro, encuentra cosas muy bellas. Y deberíamos de pararnos, no en estas condiciones, en otras mejores, y mirar hacia adentro. Pero bueno, si esto permite que salgan cosas bellas como las que les voy a contar, es importante. Ay, pues cuenta. Hay Antonio, dos amigos. Un momento, voy a ponerte... Te pongo música, pongo, ¿vale? Musiquita, venga. Mientras yo te cuento quiénes son y de quién voy a hablar ahora. Mira, hay dos amigos de María Ángeles, que son Cristina Cerezales y Abelino Hernández. Entre ellos siempre ha habido una comunicación muy cercana. Y hay una carta de Cristina Cerezales hacia Abelino que comienza así. Yo estoy aquí. ¿Dónde estás tú? Según Selma Lagerlöf, esta era la llamada que los patos salvajes se hacían unos a otros para no perderse en la niebla. Así nos localizábamos de vez en cuando Abelino Hernández y yo. Y no nos referíamos a un lugar físico concreto, no, sino al lugar en nuestro mundo creativo. Yo estoy aquí. ¿Dónde estás tú? Yo estaba en la pintura, en mis paisajes nevados, y él me iba siguiendo con ojo crítico magistral. Él estaba en la narrativa, en la novela, en los cuentos, en las historias de su bella y olvidada tierra de Soria. Y de pronto, un día le dije, yo estoy aquí. Y ya no era la pintura, sino que era la escritura. ¿Dónde estás tú? Y ya no era la novela, sino que se iniciaba en la poesía. y lo iniciaba con pasión, como todo lo que emprendía, pero la vida le dio poco tiempo para disfrutar plenamente de su nuevo camino. Ahora, unos años después de que él nos dejara, le llamo y le digo, yo estoy aquí, y le describo el estado en que está el mundo que él habitó. Y para recibir sus palabras de respuesta, abro el libro y caigo sobre este poema, Cuando se nubla el sendero. Y ahora vamos con el poema. Plenitud, fulgor, música, amor, luz, fuego, nada y todo, esplendor, la esfera, el uno. ¿A qué costa has arribado, poeta? Tú que venías de la nieve, del río, de los huertos, del cerezal, del álamo, de la torcaz y de los trigos. ¿Hasta qué cielo te elevas, poeta? Alondra en el añil cuando se borra el camino. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM. Tele-Elche Radio Marca. Hola, somos Iciar Martínez y Marga García. A la una te informamos de todas las noticias de la ciudad. La información más completa en el 101.4. Tele-Elche Radio Marca. Sobre todo, Elche. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y antes de la siguiente entrevista vamos con más música y recordando el aniversario del fallecimiento del poeta del pueblo Miguel Hernández. Se cumplían 78 años el pasado sábado. Así que vamos con uno de sus poemas. Vamos a volver a escuchar uno de sus poemas, concretamente Vientos del Pueblo, interpretado por el grupo musical Los Lobos. Thank you. hoy tu pueblo me embarga, yacimiento de leones, desfiladeros. Otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Desde Urbaser queremos darte las gracias por quedarte en casa, mientras nosotros seguimos trabajando para mantener limpia la ciudad, con especial esfuerzo en la desinfección a las puertas de farmacias, centros de salud y supermercados, y con las medidas de protección garantizadas, todo un equipo luchando contra la pandemia. Este virus lo vamos a vencer unidos. Urbaser, Ayuntamiento de Elche. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche. Qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y en esta segunda hora del programa La Glorieta también damos la bienvenida a los telespectadores que nos siguen a través de nuestra señal de Teleelch. Aquí estamos en el 101.4 de Teleelch en Radio Marca. Ya saben que este año cumplimos nuestro 30 aniversario, siempre en primera línea en el 101.4 y ahora aún más. El coronavirus ha podido con la Semana Santa y el pregonero nombrado este año por la Junta Mayor, el doctor en Derecho Financiero y Tributario, profesor del CEU y además cofrade y costalero de varios pasos de la Semana Santa de Elche, Álvaro Antón, no ha podido realizar su pregón como estaba programado el pasado sábado en el Gran Teatro, así que como la mayoría ha sabido adaptarse a las circunstancias y ofreció este pasado fin de semana su pregón alternativo. Muy buenos días, Álvaro. Hola, buenos días. Era impensable poder llegar a esta situación y ver que el pregonero o que la Semana Santa se aplazara por esta pandemia. Era impensable, Álvaro, cuando le hice la entrevista y ahora pues usted se ha adaptado como la mayoría. Así que, ¿qué pregón alternativo es el que ha ofrecido? Bueno, más un pregón alternativo ha sido una carta a todo el mundo cofrade que me pidió la Junta Mayor, me lo propuso como idea porque desde la Junta se está pues intentando en las redes sociales, en su Facebook, pues intentar crear un poquito de ambiente cofrade desde las casas y en la medida de lo posible a través de iniciativas como programas de radio, como concursos de dibujo. Y bueno, y una de las iniciativas o de las ideas que han tenido también era que yo de alguna forma pues pudiera dirigirme a los cofrades ilicitanos a través de una carta que se ha publicado tanto en la página de la Junta Mayor como en varios medios locales. Pues intentaremos dar hueco a esa carta aquí mismo y ahora, Álvaro, pero antes, supongo que usted tenía otro pregón pensado. Esa carta, sí. ¿Qué es lo que recoge? No, es la carta, el pregón, además un pregón es una invitación a salir a la calle para celebrar, en este caso la Semana Santa, y no era el momento, así que ese pregón se ha quedado guardado y esta carta no tiene nada que ver con las ideas y con los planteamientos que teníamos en un principio. Entonces, ¿qué ha querido transmitir en la carta? Pues un mensaje de fe y de esperanza al final, de que tengamos, de que esto, pues que la situación que estamos es difícil, que para los que vivimos la Semana Santa más popular, más de la calle, pues que este año no vamos a poder celebrarla, pero que tenemos que empezar a ilusionarnos con la Semana Santa del año 2021. Sí, es triste y es lo que usted lo ha resumido, fe y esperanza, es lo que necesitamos en este momento, creer que podemos superar esta crisis sanitaria muy pronto, porque hay muchos efectos negativos que nos va a dejar, desde luego, sobre todo en la economía. Álvaro Antón, como pregonero de la Semana Santa de 2020, se aplaza, por tanto, ese pregón, pero sí que me gustaría que nos pudiera leer el contenido de la carta y por lo menos llegar ese mensaje que tanto necesitamos de fe y esperanza a todos los hogares, a los oyentes. Queridos hermanos, en la esperanza del Señor resucitado, católicos y cristianos de todo el mundo, nos preparábamos estos días para vivir y celebrar el triduo pascual, el momento más importante del calendario litúrgico. Y este año, más que nunca, viviremos en íntima comunión con Cristo el gran misterio de nuestra redención por el Señor. Pero hoy te pido la venia para escribirte de la otra Semana Santa, la nuestra, la que cada uno lleva dentro y la vive a su manera, la que no podemos celebrar esta primavera. Una expresión de piedad que vivimos con intensidad los cofrades y que mezcla un sentimiento religioso profundo y auténtico con dosis de tradición, de pasión, de belleza y también, ¿por qué no decirlo?, de una afición sana y honesta. La Semana Santa que hacemos posible nosotros, cofrades en Cristo, nosotros pocos, nosotros felizmente pocos, nosotros una banda de hermanos. Como miembro de esta pequeña gran familia, hoy era un día especial para mí. Hoy era un día que esperaba con ilusión. Lo sé, tú también tenías marcado en tu calendario muchos días de marzo y abril así. Quizás este año ibas a estrenarte como nazareno de tu hermandad y a estas alturas ya te habían cogido el bajo de una de esas bestas que pasan de hermano a hermano. O a lo mejor ya estabas buscando a quien te ayudase a ponerte la mantilla que habías heredado de tu madre o de tu abuela y con la que querías acompañar a tus sagrados titulares para rezar y pedir por los tuyos. Puede que seas uno de esos benditos locos que llevas todo el año ensayando, haga frío o calor, por el simple deseo de ir pellizcándonos el corazón con el sonido de una corneta o de un tambor. Tal vez este año iba a ser tu primera estación de penitencia, como los pies, los ojos o la voz de tu Cristo, de tu Virgen. O puede que este fuera el año de tu despedida como costalero o pilar de tu hermandad y finalmente tengas que retrasar tu retirada para despedirte con una marcha de tu gente. Seguramente, como vestidor o camarera, ya te estabas llenando de orgullo por volver a ser las manos que visten y cuidan con mimo a la advocación de tu parroquia, a la de tu barrio, a la receptora de tus oraciones y rezos. Y te doy las gracias. Si eres de uno de esos cofrades generosos que desde las sombras llevan todo el año esmarañado con labores de organización o priostía para que tu hermandad deslumbrase un año más en la calle. A todos vosotros, mucho ánimo, porque hace muchas generaciones que no se había visto un parte meteorológico como el de esta Semana Santa, y ni tu hermandad ni la mía podrán llevar a cabo sus estaciones de penitencia. Pero a diferencia de muchas otras primaveras borrascosas, nuestro abatimiento queda en un segundo plano, porque sabemos que lo único importante es salvaguardar de esta tormenta el patrimonio más importante de nuestras cofradías y hermandades, su gente, nuestra gente. Pero esta Semana Santa, en la que la lluvia no te dejará estrenar talla calendelería o imagen, siéntete más orgulloso que nunca de ser cofrade cristiano. Porque seguro que estás apreciando que todo esto que vivimos no es solo oro o plata, que nuestra piedad no es solo un trampantojo para el boato y la ostentación, que detrás de todo esto hay una verdad forjada por almas sensibles, caritativas y humanas, nuestra familia cofrade, personas que te animan, que se preocupan por ti y por las que tú también sientes de velo y inquietud y el deseo de alentarlas y abrazarlas. Porque has visto cómo tu hermandad ha dejado de lado las rencillas internas que tanto te hastiaban para volcarse en el cuidado de sus hermanos, de la gente de su barrio y de los más necesitados. Porque este año, en el que creías que ibas a estar más lejos de tu Cristo, de tu Virgen, es cuando los sientes más cercanos y te has dado cuenta de que ahora que dialogas íntimamente con ellos, como hacía tiempo que no lo hacías, no les pides solo por los tuyos y por los tuyos. También rezas por los valientes que están bajo esta maldita lluvia o por aquellos a los que han pillado esa tormenta antes de que encontrasen cobijo. Y sé que les pides y ruegas para que consuelen a las familias de todos los hermanos a los que nuestra protectora y patrona ya ha resguardado bajo su manto. Hoy hay tormenta en esta tierra y no podemos celebrar ni la Semana Santa a la que ya habíamos escrito ni con la que ya habíamos soñado. Pero tenemos reservado el palco de nuestros balcones y ventanas para aprender de una Semana Santa de pasión más real, más viva, más dura y, sobre todo, más humana. Mira cómo los balcones y las ventanas se llenan de familias con palmas cuando el reloj marca las 8. Y escucha cómo los artesanos del agradecimiento y el reconocimiento convierten las palmas en aplausos para recibir a los que vienen a auxiliarnos, a cuidarnos y a salvarnos. Y admira los pilares de nuestras esperanzas, a los costaleros que nos llevan a la victoria casi sin costales o fajas y con la única protección de sus pijamas o batas. Valientes que sin queja y pese a tener la ropa mal hecha, cargan sobre su cerviz ya fatigada dolores, agonías y penas. Contempla en silencio su racheo, sin excentricidades ni excesos, y mira cómo van cargando con nuestra salud, pasito a paso, en una chicotá que no termina, sin descanso, que hay que aliviar pronto esta carga. Obedientes contra guías uniformados, son su gran poder en la trasera y tienen la gallardía como capataz y a su esfuerzo como única estrella. Y asómbrate con el camionero que arrima el hombro como un cirineo, con la samaritana que alivia la sed y el miedo desde una farmacia o desde un cajero en supermercado, o con la Verónica que con su pañuelo fabrica desde su casa o encierro cientos de máscaras y batas. Pero también con todos esos Juanes y Magdalenas, anónimos y santos, que están proporcionando caridad y arraigo a los que más sufren en este calvario. Y ten fe, hermano, ten fe si llega un viernes de dolores que te haga sentir puñales en el alma. Ten fe cuando venga un viernes santo de coronaciones de espinas, de lanzadas que podrían desgarrar tu ánimo, de negación ante el miedo, de visiones de amarrados a respiraderos o de crucificados en camillas, de noticias de caídas y de tristes descendimientos. Ten fe porque quedan días con sus noches de penitencia y de pasión y también de silencio y oración. No la pierdas, no pierdas la fe, no la separes de ti porque también podrás ver mañanas de amor y de misericordia, de rescatados y buen ejemplo, de perdón y reconciliación. No la pierdas porque también se producirán milagros, magnos y pequeños. Reza, hermano, reza a tu Nazareno, a tu Cristo de Zalamea y a su Padre que es el tuyo y que nos guarda desde los cielos. Que nunca te falte la esperanza. Ten esperanza, hermano, entre todos romperemos a la tercera este guión de cifras y encierros, de lutos y de duelos, Esta semana también tendrá su domingo de resurrección. Esta piedra del sepulcro también se abrirá. Y pronto, muy pronto, todos juntos gritaremos junto a nuestra madre entre cielos pintados de acuarela. Aleluya, aleluya, que su hijo y su pueblo han resucitado. Pero hasta que llegue ese momento, y como hoy también es el mañana de ayer, yo ya quiero empezar a soñar con el alma, con el mañana de hoy y, por tanto, con la Semana Santa de 2021. Y ya sueño con abrir las puertas de nuestra tierra, de nuestras casas y huertos, y con acercar el pueblo a su iglesia y su iglesia a su pueblo. Ya sueño con volver a ocupar las calles y plazas. Ya fantaseo con invadir las aceras y vías. Ya veo las noches iluminadas con creyentes que buscan amparo y perdón. Y mi mente ya ha vuelto a llenar de raza y maestría el arrabal de la morería. Ya veo cómo se inunda la rambla de nuestro río de alma y tradición. Ya oigo cómo resuenan las bocacalles a cornet y tambor. Ya siento cómo las ojivas de los puentes lloran de emoción contenida al paso de un penitente. Y cada hora que pasa, huelo con más fuerza desde mi ventana una mezcolanza del aroma de las flores, del incienso y de la palma. Y ya sueño cómo perfumar con este mis fatigas y esperanzas. Hoy es el mañana de ayer, y mañana quedará un día menos para volver a pisar las calles y que la calle del Carmen nunca más se calle. Mañana tacharemos otro día de esta cuaresma que todavía no termina para poder volver a sentir como a golpe de una campana las farolas se revuelven virtuosas sobre tronos cincelados con el arte de mis paisanas. Mañana estará más cerca el día en el que con el racheo de un costalero la plaza del ayuntamiento se agitará en silencio de costero a costero. Y mañana, como ayer, el niño esperará ilusionado el dulce que le dará el nazareno, y el nazareno esperará esperanzado los dulces que le dará el cielo. Pero también sueño con cómo se estremecerán las esquinas con el oficio de un patero, o cómo volverán a volar al cielo los adoquines a la orden de un vocero. Hoy le pedimos a Calendura que ponga el reloj en hora y no detenga el tiempo, y que empiece esta tarde la cuenta atrás para volver a reencontrarnos. Un año para la espera, espera que vale la pena. Hoy más que nunca, viva Cristo resucitado, visca la mare de Déu. Son los aplausos de la Madre de Déu para Álvaro Antón, el pregonero de la Semana Santa de 2020. Gracias por habernos fotografiado de forma tan bella la Semana Santa que estamos viviendo. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a vosotros. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Santa Teresa de Calcuta decía: después de las nubes hay siempre mil soles. Soy Pepe Antón. Jamás habíamos vivido una situación como esta. Todo es nuevo para nosotros, pero estoy seguro de superarlo entre todos. Soy Maite Antón, de Grupo Antón Comunicación, y esto es lo que hoy queremos comunicar. Todos unidos. Cada persona, cada familia, cada empresa, cada comunidad, vamos a vencer a este enemigo invisible. Y muy pronto. Sí, pronto llegarán los mil soles y estaremos juntos para recibirlos. ¡Vamos! 101.4, Teleelch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues es el momento de comenzar nuestra ronda de noticias con nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Espera que te suba al micrófono. Buenos días. Buenas. ¿Cómo vamos en esta tercera semana que iniciamos hoy? Bien, pues se han endurecido todavía más las normas, se han endurecido todavía más las restricciones por movilización. El gobierno, como saben, pues aprobó ese real decreto que solo se pueden ir a desplazar a aquellas personas que se dediquen a labores esenciales. Y por tanto se van a intensificar esos controles por parte de las fuerzas de seguridad enfocada a controlar precisamente eso, que los lugares que se hacen a lugares de trabajo son porque esos trabajo son esenciales, son los que ha considerado el gobierno, bueno, entre ellos limpieza, medios de comunicación, sanidad. Esa medida fue anunciada el fin de semana, el sábado por la tarde, tarde-noche, y hemos superado ese otro fin de semana de confinamiento total. Entonces, de viernes a domingo, pues la policía intensificó los controles en las salidas y entradas de pedanías, también en la costa, para evitar que los ciudadanos se desplazaran a las viviendas. En ese control pues ha ayudado a la policía un dron que para controlar los espacios abiertos, pues puede ser el Camp Delche, el pantano o la ladera del río. Pero el fin de semana se ha saldado con 500 propuestas de multas por incumplimiento del estado de alarma. También se ha detenido este fin de semana a 3 personas más y se han cerrado 5 establecimientos que no estaban autorizados. Nos lo ha comunicado Ramón Aval, el edil de Seguridad Ciudadana. Este fin de semana se ha tenido vigilada la zona de pedanías y la zona de costa del término municipal para procurar que esos ilicitanos que tienen esa segunda residencia evitaran en la medida de lo posible estos desplazamientos, que se van a endurecer las condiciones. Ahora solamente se podrá salir para aquello que es imprescindible. Incluso ciertos sectores de la actividad industrial quedan paralizados desde este próximo lunes, por lo que es importante que todo el mundo permanezca en casa y que todos juntos logremos vencer a este coronavirus. Pues desde el Círculo Empresarial de Elche viven con incertidumbre los empresarios cómo afectará la economía este confinamiento total. Piden que este lunes pues se deje acceder a las instalaciones para reorganizarse y preparar así el teletrabajo, pero dicen que si no se actúa podría conllevar pues a la pérdida de un gran número de empresas, de puestos de trabajo, y recuerdan que la paralización del sector productivo, salvo los trabajos esenciales, pues a largo plazo puede acarrear una falta de liquidez y un endeudamiento bastante difícil de asumir para las empresas, especialmente para los autónomos, para las pymes. Sin embargo, los sindicatos, desde Comisiones Obreras y UGT, sí que apoyan esta medida de confinamiento total. Y otras medidas que se han tomado este fin de semana a raíz de este confinamiento total y de la reducción del número de usuarios en los servicios públicos es, por ejemplo, en la movilización. En los autobuses urbanos se han reducido todavía más el número de autobuses que pasarán. Lo anunciaba así Esther Díez, la edil de movilidad. Ajustarse a la baja demanda que prevemos a partir del lunes. Ya se había reducido esta oferta de transporte público desde que fue decretado el estado de alarma, pero ahora se va a reducir a una frecuencia de paso de entre 15 y 20 minutos para aquellas personas que se vean obligadas a hacer uso del servicio. Cabe recordar que esta medida se suma a otras, como la eliminación del pago metálico dentro del bus y también a las medidas de protección de los conductores y conductoras que se han ido instalando en todos los vehículos de la flota. Y quería finalizar la ronda con ese apunte, la entrevista que tú hacías antes de que yo entrara a los estudios, que este fin de semana se tendría que haber celebrado el pregón de la Semana Santa, bueno, con un acto que al igual que las procesiones pues se ha cancelado. Será una semana diferente sin duda para los cofrades, pero bueno, Álvaro Antón, el pregonero de este año, pues ha mandado a la familia cofrade ilicitana a la misma hora que debías estar leyendo su pregón, esa carta a todos los cofrades, y acaba también pidiendo fuerza y ánimo para todos ellos para también empezar a preparar la Semana Santa 2021, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las noticias que tenemos para hoy. Como saben, Espera un segundo, Ros. Bueno, es que te estaba pasando el comunicado del Obispado, porque ya que estás hablando de la Semana Santa, también es importante dar esa noticia. Eso es, bueno, el Obispado de Orihuela Alicante, sobre la celebración también de las primeras comuniones y de las confirmaciones de este año de 2020 con motivo de la pandemia, pues dice que se aplazan a después del verano. Eso es, que se aplazan a después del verano. Bueno, otra medida que toman desde el Obispado de Orihuela Alicante. Claro, no da tiempo. Aunque se levante el confinamiento a finales de abril o principios de mayo, no da tiempo a celebrar las comuniones y las confirmaciones en las parroquias. Uh-huh. Así que lo dejan para después del verano, según se anuncia en ese comunicado que se envió este pasado fin de semana. Hablan en concreto del primer cuatrimestre del próximo curso escolar, sería de septiembre a diciembre. Eso es. Pues nada, no sé si nos cabrá todo lo que se aplaza para el último cuatrimestre de este año, de 2020. Parece que vayamos a vivir a partir del verano. va a ser más intenso. Ahora que estamos haciendo parón, después vamos a estar viviéndolo mucho más intenso. Sí, hay que salir, como se pueda de esta, pero hay que salir. Y luego reconstruir. Anda, que no nos va a quedar trabajo para hacer. Poco a poco. Iciar, esperemos que el coronavirus no destruya muchas cosas. Se mantenga en pie, como dice la canción, como esa vacuna emocional, resistiré. Bueno, volvemos, ¿no? Eso es, quería recordar que a la una volvemos y a la una volvemos con los datos actualizados de cuántos infectados en toda la comunidad valenciana, en toda la provincia hay, datos actualizados de este fin de semana y más noticias. También hoy vamos a estar por el polígono de Carrús porque como, bueno, pues ha implementado esta medida de confinamiento total, a ver cómo están funcionando por ahí las fábricas, porque recordamos que las fábricas no pueden abrir, sus trabajadores no pueden ir a trabajar a no ser que hayan reconvertido su labor y pues se dediquen ahora a hacer mascarillas o cualquier material sanitario que pueda ser de ayuda en estos tiempos de coronavirus. Así que también estaremos por allí hoy. Pues muchísimas gracias. A la una volvemos otra vez a verte y a escucharte con todas las noticias de la jornada de este lunes 30 de marzo. Os espero a todos. Pasen un buen día. Una semana dura. Nos espera. Bien, nosotros continuamos con esta ronda de noticias y lo hacemos ahora con la información del deporte, con nuestro compañero Paco Gómez, que ya está preparado para darnos la crónica del lunes. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Se cumple el tercer fin de semana sin deporte, sin fútbol en nuestra ciudad y en todo el país. Al menos la buena noticia es que el delantero brasileño del Elche Club de Fútbol, Jonatas de Jesús, ha cumplido ya sus 14 días de cuarentena tras el positivo que dio hace ya 15 días. Sigue, lógicamente, confinado en su domicilio, como el resto de los jugadores de la primera plantilla, pero al menos ya ha pasado esa cuarentena y la noticia sigue siendo positiva en el sentido de que ningún otro jugador de la primera plantilla ha dado positivo en el COVID-19. Un Elche Club de Fútbol que sigue realizando sus entrenamientos de manera grupal y telemática vía streaming. Así lo ha colgado el Elche Club de Fútbol a través de sus redes sociales y se ve cómo cada futbolista sigue sus pautas y su preparación, su plan específico de preparación en sus domicilios. De momento no hay fecha para que el fútbol se reanude, aunque todas las partes están de acuerdo en que cuando la crisis del coronavirus y las autoridades sanitarias lo considere oportuno, no haya riesgo para la salud, lo ideal es que se vuelva a reanudar la competición. Se empiezan a manejar fechas de mitad a final de mayo para el comienzo o incluso primeros de junio, lo que abarcaría también algunas semanas del mes de julio, con lo que la próxima temporada empezaría a finales de septiembre. Pero todo eso son incertidumbres y no hay nada hasta el momento confirmado. Por su parte, el capitán del Elche, Nino, ha mandado un mensaje a todos los aficionados recordando que hay que quedarse en casa, pero que pronto se volverá a disfrutar del fútbol en el Estadio Martínez Valero y del Elche Club de Fútbol y de sus partidos. Por cierto, el primer club ilicitano que ha presentado ya un ERTE es el Club Balonmano Elche ante esta crisis de esta pandemia mundial. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Y antes de cerrar la ronda de noticias, unos mensajes, unas cuantas cuñas publicitarias. Y enseguida vamos con la predicción del tiempo. ¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Elvira Francés, dietista, nutricionista y licenciada en farmacia. Educación alimentaria, obesidad, nutrición infantil, intolerancias y patologías relacionadas con la alimentación. Porque alimentarnos mejor es cuidar nuestra salud. Elvira Francés, en Clínica Fisiofit, calle Maestro Albéniz 5, teléfono 694-46-49-69. Que tu alimento sea tu medicina. Recomendacions coronavirus. Queda't a casa, protegis-te i protegis del contagi. S'ha decretat l'estat d'alarma per a frenar l'expansió del virus i per això només has d'eixir de casa per anar al teu lloc de treball i per a tornar a casa, per a comprar menjar, fàrmacs o proveir-te de carburant. També pots fer-ho si has d'assistir persones amb dependència. Has d'anar soles, excepte si es tracta de persones amb problemes de mobilitat. Davant del dubte, et pots fer un autotest o accedir a més informació a través de la web de la Conselleria de Sanitat san.gba.es. I recorda, si tens símptomes, queda't a casa i telefona al 900 300 555. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Ya tenemos preparada la crónica del tiempo para poder cerrar la ronda de noticias con Vicente Bordonado. Sepamos cuáles son las temperaturas que vamos a tener esta semana. Muy buenos días. Ayer tuvimos una jornada primaveral con cielos despejados, temperaturas por encima de los 21 grados. Durante esta madrugada ya hemos visto intervalos puntuales de nubosidad y es que por el oeste de la península se aproxima una borrasca atlántica. La masa de aire cálido que teníamos ayer poco a poco va a ir retrocediendo. Durante esta madrugada, temperaturas nocturnas que en el sur del Candael se han rondado los 7-8 grados. En la ciudad, una mínima que no ha bajado de los 12 grados. Para esta mañana, intervalos de nubosidad, ambiente relativamente soleado, pero ya por la tarde la nubosidad irá en aumento con tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos. Incluso se podría escapar alguna gota a últimas horas de la jornada. El viento también será protagonista. Por la mañana, flojo de nordeste, a partir de mediodía, moderado de componente este, rachas en torno a los 40-50 km por hora. Y hoy bajan las temperaturas máximas que en buena parte del territorio no van a superar los 16-17 grados. Mañana martes, la borrasca atlántica poco a poco se adentrará por el suroeste de la península. Nosotros estaremos en el sector menos activo de la misma. Tendremos mucha nubosidad, tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones de carácter débil. Temperaturas máximas en torno a los 15 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 12 grados. El viento de nordeste, rachas en torno a los 40 km por hora. Inestabilidad que nos va a acompañar durante las jornadas del miércoles y jueves. Mucha nubosidad, precipitaciones de carácter débil. Temperaturas que no van a bajar demasiado. Se mantendrá con nosotros una masa de aire relativamente templada aquí en el sureste ibérico, valores máximos en torno a los 15-16 grados. El viernes ya tendremos una tregua, ambiente bastante soleado, poca nubosidad la que veremos, pero de cara al próximo fin de semana, de nuevo es posible que vuelva la inestabilidad atmosférica. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, Carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Limpiezas Tomás te ofrece el servicio de desinfección COVID-19 para todo el edificio, con el personal más cualificado, mochila pulverizadora y los productos adecuados. Limpiezas Tomás desinfecta de forma rápida y eficaz desde el zaguán de la comunidad, incluyendo fachada, suelo, paredes, ascensor, hasta todos los puntos de acceso manual, como timbres, barandillas, para que el acceso a tu edificio sea seguro. Limpiezas Tomás pide presupuesto sin compromiso en el teléfono 965 46 12 98. La seu electrònica ha arribat a l'Ajuntament d'Elx. Ja pots gestionar els teus tràmits per internet, on tu estigues, més ràpid, més còmode. cd.elx.es, Ajuntament d'Elx, cofinançat pel Fons Europeu FEDER. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Lo hemos dicho al principio de este programa, La Glorieta, y es que hoy empieza una iniciativa que esperemos resuenen en todo el mundo los ecos de nuestro misterio y patrimonio inmaterial de la humanidad. Y todo ello es gracias a la idea que ha tenido los Rotarios de Elche, el Club Rotary de Elche. Su presidente, Joaquín Garrido, se encuentra con nosotros. Muy buenos días, Joaquín. Hola, muy buenos días. ¿En qué va a consistir la iniciativa? Ya hemos explicado que nosotros nos sumamos, evidentemente todas las radios las tienen apoyando la iniciativa de los Rotarios y del Patronato del Misteri para que Gloria Patri suene. Sí, bueno, yo creo que es al final ilusionar a todos los que estamos en nuestros hogares, que sabemos que tenemos que estar en casa, que para poder estar en casa hay mucha gente que tiene que trabajar y que estar en su día a día, y que ese aplauso que se hace a las 8 de la tarde todos los días, pues desde el Club Rotary de Elche se tuvo la idea de animarnos a salir con lo que es el Gloria Patri. Al final es una melodía, un cántico de gloria y de esperanza que todos los gitanos llevamos muy, muy dentro, ¿no? Que al final esa finalización de la fiesta del Misteri, pero que al final creo que es el principio del año para todos los ilicitanos. Y ese cántico pues nos va a animar a partir de hoy a salir a la calle a hacer ese aplauso conjunto de todos los ilicitanos, y esperemos que sea mucho más allá de nuestra ciudad. ¿Por qué han elegido el Gloria Patri? Para ustedes es la esencia pura del Misteri, de la esperanza, de la fe, del agradecimiento, de las emociones. Sí, yo creo que ahí lo has dicho perfectamente. Para los ilicitanos es ese momento final de la fiesta del Misteri, que pues ese canto termina con aplausos, recapicar de campanas, con cohetes, que ese animarnos a que la vida sigue después de la muerte, en este caso de la Virgen y la ascensión al cielo, da esperanza de continuidad, y lo hemos visto muy apropiado porque es un rumor que en Santa María va creciendo y termina con ese momento de emoción del europeo y de esperanza, como bien lo has comentado tú. Entonces, el animar a que las diferentes emisoras de nuestra ciudad pongan al mismo tiempo, para que todos desde nuestro balcón pongamos lo que tengamos, una radio, unos altavoces, cualquier cosa, que salga a la calle ese canto de esperanza y ese ánimo de que esto se va a terminar, pero se termina para poder empezar con muchas ganas. Eso es lo que se quiere desde el Club Rotary. No van a estar solos, son muchos. De hecho, todas las emisoras creo que han respondido, les han respondido, ¿no? Les han apoyado, y además el Patronato del Misteri también, desde el primer momento. Sí, yo creo que también, pues cuando se escuchó, desde las organizaciones empresariales, desde el ayuntamiento, desde todas partes, lo han visto como una acción muy interesante de animarnos, de que tenemos que hacer cosas. Y en este caso, pues una acción que salió de una tormenta de idea del Club Rotary Elche, realmente se ve que esa idea, si se trabaja, podemos llevarla a cabo. Las ideas, si no se hace nada con ellas, desaparecen, pero si la trabajamos, como es este el caso, yo creo que va a dar mucho que hablar, yo creo que a nivel nacional, si somos capaces de salir y todos los ilicitanos juntarnos en ese momento, en ese cántico, en ese momento de esperanza, que yo creo que nos lo merecemos. Tenemos que salir a la calle para reivindicar que esto va a terminar, y cuando termine vamos a tener muchas ganas de hacer todo lo posible por enderezar la situación. precisamente el objetivo, lo que esperan ustedes conseguir con esta iniciativa, además del reconocimiento a todos los que trabajan para ayudar a los enfermos, es traspasar las fronteras y que el mundo sepa lo que son los ecos del misterio o lo que es la madre de Dios. Efectivamente, yo creo que es una esperanza y que el objetivo ahora mismo es que nos animemos todos, pero al mismo tiempo es algo que tiene que salir hacia afuera, y al final si sale hacia afuera nos van a conocer de qué pasta estamos hechos los ilicitanos, que hasta en un momento tan crítico tenemos ilusión y esperanza para lo que venga detrás de esto, y lo que venga sea lo que hagamos entre todos. Y entre todos este momento de socialización, ya que estamos encerrados, de salir al balcón, pues hacerlo de una forma muy especial. Y ahí es esa petición que hacemos desde el Club Rotary Elche, que hacemos los empresarios de todas las organizaciones empresariales, que hacemos desde todas las entidades, y sobre todo hacer el agradecimiento, en este caso, a Teleelch, Radio Marca y a todas las emisoras por estar con nosotros. Yo creo que entre todos vamos a hacer un momento muy especial esos dos minutos antes de empezar con el aplauso, que todos en esa salida a los balcones, pues ese momento de socialización que tenemos de estar con nuestro entorno y saber que somos parte de una sociedad que tenemos que empujarla entre todos. Una sociedad que ha sabido durante siglos mantener un patrimonio de la humanidad. Joaquín Garrido, me parece una excelente idea. Supongo que el Gloria Patri, además de escucharlo en el interior de la Basílica de Santa María, lo escuchamos cada año del alba, a las 12 menos 5, también para despejar el humo mientras esperamos el lanzamiento de la palmera. El campanario de Santa María, ¿tienen ustedes pensado poner también el altavoz o va a ser difícil por esta situación de confinamiento? Yo creo que lo que da fuerza a esta idea es que es un poco como la alba. Hay otros fuegos artificiales que son espectaculares en cualquier parte del mundo, hacen unos fuegos espectaculares, pero ese momento de que los cohetes salgan desde cada terraza y entre todos hagamos una cosa muy importante, yo creo que es lo que da fuerza a nuestra Nidel Alba, ¿no? Y en este caso, el que desde todos los balcones suene, podemos hacer, porque es una demostración, igual que las pymes. Muchas pymes son una multinacional, pues aquí, efectivamente, desde muchos balcones podemos llegar a hacer ese sonido más atronador que esos altavoces, que al final están en un sitio, están en un punto determinado de la ciudad. Y con esto, hasta los ilicitanos, a la gente que quiera que esté en cualquier parte del mundo, va a poder tener a través de Internet esa conexión y poner este sonido para ello. Pero desde de todos los balcones vamos a poder hacer un sonido espectacular. Cuando se habló con el ayuntamiento, este equipo de megafonía, en principio, se pone, se instala, se monta para lo que es el alba. Pero yo creo que esto, lo bonito, lo potente, va a ser que tengamos ese sonido por toda la ciudad y por cada uno de nosotros, que es lo que puede ser muy, muy especial. Pues esperemos este primer día los resultados, pero supongo que conforme vayan pasando los días, creo que la iniciativa será aún mayor. Gracias, Joaquín Garrido, por la idea. Ahí es lo importante, que esto nazca como un murmullo, pero vaya creciendo y entre todos lo vayamos haciendo. Gracias a vosotros por estar al lado de los proyectos que son buenos para la ciudad, que son buenos para la sociedad, y entre todos podemos hacer mucho. Gracias. ...101.4... Teleelch Radio Marca.

evitar que la gente se salte estas obligaciones del estado de alarma, porque estamos en una cosa muy seria. Sí, primero, antes que nada, ¿cómo está la situación de los hospitales en Elche? La situación de los hospitales se mantiene en la misma tónica, con mucha tensión, pero sin llegar al colapso que puede haber, por ejemplo, en otros hospitales de otras provincias. Con mucha tensión, pero de momento su capacidad operativa la puede mantener y puede atender al personal que ahí está. Hemos visto que ya han empezado a hacer test rápidos a personal, solo sanitario, sociosanitario y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a aquel personal que está en servicios esenciales. ¿Saben ustedes si tienen ya han llegado más test, si tienen el material de seguridad, los dos departamentos de salud, los que requiere el personal? Sí, desde el momento que llegó procedente de China, los dos, el avión, cargado con todo el material para los hospitales, el mismo día ya se estuvo repartiendo a todos los hospitales, llegó a todos los hospitales de la Comunidad Valenciana y los dos hospitales de Elche también disponen de este material, de esos test rápidos también, que está permitiendo descartar o, en este caso también, confirmar posibles casos positivos en personal sanitario y personal de fuerzas y cuerpos de seguridad. Y, por lo tanto, pues también ese material que era tan necesario, pues ya está a disposición de las autoridades sanitarias. Y en estos momentos, ¿qué número de contagiados tiene usted, la cifra de números de contagiados de personal esencial que se les haya hecho las pruebas aquí en Elche? De personal sanitario, no. De personal de cuerpos y fuerzas de seguridad, en cuanto a policía local, que es lo estricto de nuestra competencia, habían cuatro agentes con síntomas de haberse contagiado con este virus. Se le ha hecho la prueba a dos de ellos y ha dado negativo. Por lo tanto, crucemos los dedos, toquemos madera para que siga por esta línea. En cuanto al material de protección para el personal, el que se está fabricando en Elche, ¿saben ustedes si es el suficiente para abastecer o garantizar el suministro de mascarillas, cascos protectores, pantallas protectoras, batas? Porque ayer la consellera decía y reconocía que siguen necesitando batas. Se sigue necesitando, pero también hay que estar enormemente agradecidos a estas empresas particulares, asociaciones, que están en la ciudad de Elche poniéndose manos a la obra para fabricar este material, y esto está permitiendo que no haya ruptura en el stock de los hospitales y también del personal esencial que tiene que estar en la calle. ¿Las donaciones se siguen sucediendo entonces? Es algo que supera todas las expectativas, y la verdad es que una vez más el pueblo de Elche está a la altura, como no podía ser de otra manera, y se está volcando para que a nadie le falte aquello que se necesita en estos momentos. Siempre hemos sido un ejemplo de solidaridad. Ramón, vamos con lo de las sanciones, porque a pesar de las sanciones que se están imponiendo, sigue habiendo gente que incluso es detenida. ¿Cuándo se detiene a las personas? ¿Cuando ofrecen resistencia a la autoridad o cuándo? Las personas se les detiene cuando, en un primer momento, cuando son identificadas, cuando no tienen ningún motivo, ninguna justificación para estar deambulando por la calle, y también nos hemos encontrado muchos casos de personas que reiteran un día tras otro con esta irresponsabilidad de salir a la calle. Y luego también, como tú has comentado, el no seguir las indicaciones de los agentes. Hay la inmensa mayoría de las personas, cuando la gente le indica que por favor váyase a casa, se va, pero aquellos que se resisten, pues al final no tiene más remedio que la gente de la autoridad proceder a su detención. ¿Se esperan más cierres de locales a partir de hoy con este endurecimiento del confinamiento? Sí, con estas nuevas medidas, desde hoy, aunque también se ha dado el día de hoy de moratoria para que las empresas puedan hacer el cierre de manera paulatina y pausada, prácticamente Elche va a estar cerrado, porque la actividad principal de nuestra ciudad, como es la industria del calzado y auxiliares, no forma parte de ese servicio esencial y, por lo tanto, tiene que cerrar. Y, por lo tanto, Elche ya hoy va a ser ese día de transición, pero desde mañana tiene que ser una ciudad cerrada, una ciudad paralizada y, sobre todo, una ciudad que se queda en casa para prevenir los contagios. Supongo que hoy ha tenido una reunión porque no hemos podido hablar hasta ahora con usted. Supongo que habrán estado preparando precisamente esa vigilancia que se va a hacer a partir de hoy con más refuerzo, supongo que en las zonas industriales, o cómo lo han planificado. Ya desde primera hora de la mañana ya se han reforzado los polígonos industriales y básicamente la policía, tanto la local como la nacional, lo que ha hecho hoy y seguirá haciendo todo el día de hoy, incluso de mañana, es informar, es hacer esa pedagogía de que a partir prácticamente hoy y mañana va a estar terminantemente prohibido acceder a los parques empresariales, a los polígonos industriales, salvo las labores esenciales. También desde el miércoles, pues esa labor ya pedagógica, instructiva, ya será un poco más coercitiva porque tenemos que ser conscientes entre todos que tenemos que mantenernos en casa. Ustedes también, ayer usted anunciaba que tenían drones. ¿Esos drones, la policía local, para qué los está utilizando? Pues el sábado ya se hizo el primer servicio con este dron y los está utilizando para acceder a aquellos sitios, a aquellas zonas donde con una patrulla de manera terrestre no se puede acceder. El sábado se hizo un servicio en los Arenales del Sol, en la Marina, en el Club de Galvain. Y ya el domingo también se estuvo en la ladera del río y se va también a, pues un poco, a controlar esta zona donde de forma terrestre la policía local no tiene acceso. El dron también lleva incorporado una locución en la que indica que estamos en un estado de alarma y que se le insta a las personas que estén en la calle que permanezcan en sus casas. Supongo que han encontrado ustedes en los drones, en las imágenes de los drones, ¿han encontrado a alguna persona que haya estado paseándose por estos espacios libres? Prácticamente lo que se hizo sábado, domingo, apenas había gente, apenas porque el fin de semana también baja la actividad muchísimo y prácticamente no había nadie, y así esperemos que sea la tónica desde hoy mismo, cuando el gobierno ha decretado estas medidas más duras, para más restrictivas para este estado de alarma. Ramón Abad, pues muchísimas gracias, no hay tiempo para más. Gracias por atendernos cada día aquí en Teleelch Radio Marca. Esta tarde supongo que se sumará a esa iniciativa del patronato y de los Rotaris de entonar el Glory Patri a las 8:02 desde los balcones para agradecer al personal que está en primera línea. Sí, la verdad es que toda iniciativa que se haga en estos días para cohesionar a la sociedad y que por lo menos podamos tener ese momento de reconocimiento y también, ¿por qué no?, de expansión desde nuestros propios domicilios, bienvenida sea, y esta es una iniciativa estupenda que será muy bien acogida por todos los ilicitanos. Espero que las oigan tanto el personal sanitario de los hospitales que tenemos en Elche como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los trabajadores de la limpieza, porque siguen todavía reforzando el servicio de limpieza, ¿no, Ramón? Se sigue desinfectando la ciudad y el ejército sigue estando en Elche. Así es. Esas labores se siguen intensificando porque son esenciales y no podemos bajar la guardia y tenemos que redoblar todos los esfuerzos posibles para ganar esta batalla, y esta batalla la ganamos entre todos, los profesionales haciendo su trabajo y el resto de ciudadanos en su casa, encerrados en casa, para lograr entre todos juntos vencer este virus. Pues con ese mensaje nos quedamos, muchas gracias. Nos despedimos también de los oyentes y telespectadores de Teleelch Radio Marca. Hasta mañana. Hasta mañana.